Estos son los titulares del lunes 23 de mayo. Líderes de Japón y Estados Unidos se reúnen hoy en Tokio. El primer ministro de la India llega a Tokio para asistir a una reunión del Quad. Mueren dos personas tras un bombardeo ruso a escuela en Lugansk, este de Ucrania. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Melissa Enríquez. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reúnen hoy en Tokio. Biden llegó a Japón el domingo en su primera visita al país desde que asumió la presidencia. Al comienzo de su encuentro, Kishida y Biden confirmaron su política de colaborar con los demás miembros del G7 para mantener estrictas sanciones contra Rusia y ofrecer apoyo a Ucrania en respuesta a la invasión rusa. Los dos líderes coincidieron en que el orden internacional basado en normas fue socavado por acciones tales como la invasión rusa y el comportamiento hegemónico de China. Biden anunció que lanzará hoy el Marco Económico del Indo-Pacífico, IPEF, por sus siglas en inglés. Kishida habría expresado el deseo de Japón de unirse al acuerdo. El IPEF es un proyecto económico cuyo propósito aparente es contrarrestar las actividades de China en la región. Kishida se propone transmitir su idea de reforzar fundamentalmente la capacidad de defensa de Japón. Su partido, el oficialista liberal demócrata, propone que el país eleve su presupuesto de defensa y adquiera capacidad de contraataque para hacer frente a la amenaza de los misiles balísticos. Kishida también espera confirmar que Washington fortalezca la llamada disuasión expandida en relación a Japón. Consiste en el uso de la capacidad de defensa de Estados Unidos, tanto nuclear como convencional, para disuadir a terceros países de atacar a sus aliados. Se prevé que Kishida y Biden confirmen que sus países cooperarán bilateralmente y trilateralmente con Corea del Sur para hacer frente a Corea del Norte. Los líderes también confirmarían su cooperación por el suministro estable de energía amenazado por la situación en Ucrania, así como de semiconductores que escasean actualmente a escala mundial. Se prevé que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anuncie hoy lunes el lanzamiento del Marco Económico del Indo-Pacífico, o IPEF por sus siglas en inglés. La iniciativa liderada por Estados Unidos ha sido propuesta como una manera de fomentar la cooperación internacional con el fin de crear cadenas de suministro más resilientes y promover la inversión en infraestructura de alta calidad. Si bien Washington espera una amplia participación en el nuevo acuerdo, ya está excluyendo a potenciales miembros. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, manifestó el domingo que Taiwán no formará parte del IPEF. En respuesta, el ministro de Asuntos Exteriores de Taiwán describió la decisión como lamentable y señaló que Taiwán continuará buscando activamente formas de adherirse al acuerdo. Entretanto, el canciller de China, Wang Yi, expresó preocupación por el nuevo marco económico. Dijo que su país se opone a cualquier iniciativa que cree división y conflicto en la región. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. El primer ministro de la India, Narendra Modi, llegó a Tokio para asistir a una reunión del grupo de países llamado Quad. Dialogará el martes con los líderes de Japón, Estados Unidos y Australia, principalmente, según se prevé, sobre temas relacionados con China. Se anticipa que la India confirme su compromiso con los valores democráticos y a la vez busque la comprensión de los demás miembros sobre sus relaciones amistosas con Rusia. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, visitó Nueva Delhi el mes pasado con la intención de preservar los lazos de cooperación bilaterales en momentos de tensión entre su país y Occidente a causa de la invasión a Ucrania. Rusia es el mayor proveedor de armas a la India y ambas naciones han mantenido lazos de amistad por largo tiempo. La India no criticó directamente a Moscú por la invasión de Ucrania y ha adoptado una postura cautelosa acerca de la imposición de sanciones a Rusia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, concluyó el domingo su viaje de 3 días a Corea del Sur con una visita al Centro de Operaciones Aeroespacial Coreano, situado en la base de la Fuerza Aérea Estadounidense en Osan, al sur de Seúl. El centro se encarga de comandar todas las operaciones aeroespaciales de los ejércitos de Estados Unidos y Corea del Sur en caso de contingencias en la península coreana. Medios de comunicación surcoreanos informaron que Biden era el primer presidente estadounidense que visitaba el centro de operaciones. Biden expresó que la estabilidad es indispensable, no solo para la península coreana, sino para el mundo. El presidente surcoreano Yoon Suk-yeol dijo a las fuerzas militares que el centro simboliza la alianza bilateral. Lo describió como un sitio crucial donde los dos países hacen frente en conjunto a la amenaza nuclear y de misiles de Corea del Norte, que es cada vez más sofisticada. La emisora estatal de Ucrania informó que 2 personas murieron cuando las fuerzas rusas bombardearon una escuela en la región oriental ucraniana de Lugansk. El medio detalló que más de 200 personas, incluyendo niños, se refugiaban en el centro educativo de Severodonetsk en el momento del ataque. Rusia ha estado intensificando su ofensiva para tomar total control de Lugansk y la vecina región de Donetsk, desde que declaró el viernes que había ocupado por completo la ciudad de Mariupol, también en el este. El Ministerio de Defensa ruso informó el domingo que sus fuerzas habían realizado ataques con misiles a puestos de comando, depósitos de municiones y otros sitios en Donetsk y Lugansk. También afirmaba que durante operativos se había dado muerte a más de 200 soldados ucranianos en un área al oeste de Severodonetsk. El gobernador de Donetsk dijo el sábado que un ataque ruso había destruido una escuela de música en Sviatohirsk. El edificio había sido renovado en 2016 con apoyo brindado por el gobierno de Japón. El domingo, el Parlamento de Ucrania aprobó proyectos de ley presentados por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, con los que se prolongan la ley marcial y el plazo de movilización general por otros 90 días a partir del miércoles. Zelensky dijo durante un discurso por video el sábado que, durante la guerra a gran escala, el ejército de Rusia ya había destruido 1.873 instituciones educativas. Zelensky expresó su disposición a prepararse para la posibilidad de que el conflicto se prolongue. Dijo, todavía necesitamos luchar y avanzar hacia la victoria. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.